Hola Fabi, ¿cómo andan? Buenos días. Bien, ¿cómo andás vos? Me imagino que apurado, a mil, porque se viene la arranque de la liga con preparativos, pero bueno, ahí estamos molestando otra vez, una vez más nosotros. Así es, como para variar, ¿no? Siempre en la previa estamos en todos los puntos de la organización y ahora en Salta, esperando el gran partido de mañana para el inicio del Super 20. Bueno, dentro de los eventos que tiene la asociación de clubes, este es uno de los eventos quizás, no digo el más importante, pero sí uno de los más importantes, ¿no? Totalmente, totalmente. Es el primero para darle la previa a toda la temporada. Es muy importante para la organización porque es un poco lo que marca hacia dónde estamos yendo y qué queremos mostrar en el resto de la competencia en todo el año. Y como vos decías, este evento, el Final Four y las finales son eventos que organizamos junto con el equipo local y son muy importantes para seguir mostrando la imagen de la liga que queremos. ¿Y cómo encontraste todo? Porque el estadio hasta hace muy poquito estaba preparado para el Super 4 y la verdad que lucía impecable, butacas con color, el piso impecable, el acceso estaba muy bueno. Imagino que eso facilita mucho las cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad que la organización que tiene Salta, el estadio que lo dejaron impecable para el Super 4 en donde jugó Argentina, es un estadio que cumple todas las especificaciones que necesitamos para la competencia, está muy bien. Estuvimos ayer trabajando con todo el equipo de Salta Basket, que la verdad que tiene un equipo profesional muy bueno, y hoy estamos preparando y ultimando detalles. El estadio ayuda muchísimo y se va a dar una imagen que realmente va a ser un gran inicio para la temporada. ¿Alguna cosa nueva, alguna cosa que nos puedas contar acerca de lo que va a ocurrir mañana? En el espectáculo que calculo que va a arrancar antes que el de la transmisión va a ir a las 9 de la noche, imagino que antes por ahí van a hacer algunas acciones previas, presentaciones, conferencia de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hoy tenemos una acción de prensa junto con todo el equipo de Salta Basket, que es a las 5 de la tarde en el estadio, y mañana está previsto un show bien local y bien autóctono para la previa. Después hay un par de entretenimientos en todos los entrecuartos con los sponsors de la liga y los sponsors de Salta Basket, y también en el entretiempo está previsto un show de hip hop y de folclore bien autóctono, que también es muy popular y conocido en la ciudad. Entonces le vamos a dar con el entretenimiento para que la gente también se lleve un buen espectáculo. Juan, buenas tardes, como siempre, gracias por atendernos. Y la primera pregunta es, ¿qué significa que la llegada de Salta a la Liga Nacional, no? Porque es una plaza más que interesante, que además tiene bastantes cosas para trabajar, ¿no? Hola Santi, ¿cómo va? Sí, totalmente. La llegada de Salta Basket implica también el tener una liga cada vez más federal y tener una liga que en donde estemos en presencia en la mayor cantidad de provincias posibles. Es una marca muy importante para la región y para el país, y ellos también lo ven así, porque lo ven y con una proyección a futuro. Salta no solamente tiene básquet, sino tiene grandes eventos internacionales, y la liga lo va a posicionar en todo el territorio de gran manera, y aplaudimos el desarrollo y la proyección que tiene la organización a futuro. Y más allá de lo que es este partido inaugural, ¿qué expectativas hay del Super 20, no? Este nuevo producto con el cual comienza la temporada. Muchas, muchas expectativas. Adaptándonos a las ventanas FIBA, tal como nos había pedido la Federación Internacional, el Super 20 creo que le va a dar un alcance y un entretenimiento más a la gente, con el hecho de empezar a tener más playoffs, con el hecho de tener más partidos de definición, y también con un torneo que va a dar la chance de clasificar a dos plazas a la Liga Sudamericana, que también es un gran incentivo para los equipos. Y también como previa del inicio de la temporada, creo que va a ser un torneo atractivo y se va a competir para clasificar a un evento internacional. Igual, cuán positiva, ¿no?, resultó esta pretemporada de varios equipos argentinos yendo a distintas partes del mundo. Bueno, más que nada, sobre todo, los que se llevan un poco todas las miradas fue San Lorenzo y Obras. Me imagino que para la liga también es un lindo mimo, ¿no?, lo vivido por estos equipos en España. Muchísimo, la verdad que es un poco también el cómo está creciendo la Liga Argentina, que equipos argentinos, en este caso como es Obras o San Lorenzo, o también otros que han ido a Uruguay o a Chile, o mismo competir en Argentina con buenas pretemporadas, es un poco de cómo ha ido creciendo la liga y cómo ha ido creciendo a nivel deportivo y a nivel de marca, de que hoy los equipos argentinos están muy bien vistos, muy bien posicionados, y se pueden generar estas pretemporadas con equipos de gran nivel, y ojalá poder seguir que todos los equipos de la liga sigan desarrollándose de esa forma y tener una buena preparación para una competencia que es muy importante para ellos. Juan Diego, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentra el plan de marketing que ustedes propusieron? Marketing y comunicación, obviamente, propusieron cuando apenas tomaron la Liga Nacional. Nosotros en este momento estamos en el cuarto año de la planificación del plan a cuatro años que teníamos, y hoy estamos por encima de las expectativas y de los resultados que habíamos proyectado. Estamos pensando en una liga más tecnológica, estamos en la etapa de herramientas de tecnología aplicadas al deporte para la ayuda y la toma de decisiones. Hoy todos los equipos empezaron a tener el sistema de Catapult, que es la medición del estado físico de los atletas, y se hizo una capacitación el fin de semana con todos los preparadores físicos de los equipos de liga, que es una herramienta a nivel internacional muy fuerte y le va a dar a los preparadores físicos muchos datos sobre los jugadores. Seguir influyendo en el desarrollo y en la calidad de los streamings, que cada vez lo que se realice en todos los juegos sea de mayor calidad y llegue más rápido a la gente, y seguir con un plan bastante atractivo en lo que es redes sociales, que es donde está el consumidor del futuro y es donde nosotros tenemos que seguir dándole contenido de calidad y de cantidad y cada vez más rápido. Esa es la etapa en la que nos encontramos ahora, es decir, bueno, tenemos que, por un lado, seguir influyendo en la tecnología, pero también dándole contenidos a los consumidores y a nuevos consumidores de una liga que busca no solamente estar en el nicho del básquet, sino estar en la mayor cantidad de lugares posibles. Con respecto a... Está clarísimo eso, ¿no? Ahora te pregunto por el streaming, pero con respecto al control de los tickets y eso que en algún momento se había planteado de poner para tener un número duro de gente que concurre a cada uno de los estadios. ¿Cómo viene ese tema? Lo estamos trabajando. Estamos hablando con varias empresas especializadas en el tema y vamos a empezar con pruebas pilotos en algunos estadios. ¿Este año? Pero este año, sí, en el inicio de esta temporada es para lo que estamos planificando, porque también es un cambio cultural y lo tenemos que ir haciendo en un proceso de tiempo para que la gente se adapte, para que sea fácil de conseguir un ticket y para que los abonos se vendan de una mayor manera y con mejores beneficios. Es la herramienta que nos está faltando para tener datos duros, tal como decía Fabi, porque esos datos a nosotros nos van a permitir tomar decisiones, pero hacia ahí vamos. Creo que empezando a implementarlo en clubes como piloto, como hicimos con el sistema de Catapult, que empezamos con Obras y con Bahía Blanca, como prueba piloto, y esa prueba piloto resultó para que hoy todos los clubes lo tengan. Creo que va a ser el proceso y la forma para implementar un ticket electrónico único que nos permita tener la posibilidad de consumir y de comprar abonos o entradas de una manera, desde un teléfono a una computadora o de una manera más fácil que solamente ir a la cancha. Está muy bien. Y con el tema del streaming, ¿sigue funcionando de la misma manera? Lo hace la gente de TG Sport. ¿Cómo está eso? El tema del streaming para este Super 20 estamos cerrando con TG Sport la metodología y la calidad de las transmisiones para que se pueda transmitir por la Liga Contenidos y por la plataforma de TG Play como se realizó la temporada pasada. Sí. Pero estamos tratando de realizar más inversión para que la calidad de las transmisiones sea mucho mejor. Claro, y en algún futuro sea un poco vendible también, porque para poder venderla y poder tener un ingreso por eso, que es lo que es donde va el mundo, la calidad tiene que ser, cuanto menos, tiene que ser potable, ¿no? Totalmente, totalmente, y tiene que ser así. Bueno, el tema de los tres hábitos también le va a dar un realce muy importante al nivel de los espectáculos y al nivel de la liga, ¿no? ¿Cómo? El tema de los tres árbitros también es un tema importante para marcar un poco el crecimiento de la liga, ¿no? Sí, totalmente. Es un gran avance para la competencia. y es un gran avance para el trabajo de los árbitros por un lado y de los jugadores en los partidos, y a nosotros como imagen estar a la misma altura que muchas ligas del mundo. Claro. Es muy importante y nos va a ayudar, le va a ayudar muchísimo a la competencia y le va a ayudar muchísimo a la imagen del producto. Juan, muchísimas gracias por el contacto, Dios mediante nos estamos viendo mañana en Salta, 9 de la noche arranca la Liga Nacional con el Super 20. Salta Basket debutando en la máxima categoría, recibiendo al equipo más ganador de la historia del básquetbol argentino, Atenas de Córdoba. Tres árbitros históricos en el debut de la Liga Nacional, como veníamos contando, Vito Brites y Ariel Rosas, el mendocino del torneo nacional de ascenso. La pantalla TS Sports, seguramente la puesta en escena será muy pero muy buena. Ojalá que el público acompañe y podamos ver un gran espectáculo y tengamos una gran temporada. Si ustedes tienen una gran temporada, nosotros tenemos una gran temporada y el básquetbol argentino va a tener una gran temporada. Lo mejor, Juan, para la 17-18. Exactamente, muchas gracias. Y tal como lo decías, el que la liga tenga una gran temporada implica que todos los que intervenimos y los que trabajamos en la liga y en el básquet que tanto queremos es porque nos está yendo bien y buscar el crecimiento hacia ese lado. Y también es bueno saber que además se va a televisar San Lorenzo y el para DirecTV, y el sábado Bahía para Teis Sport, que son los tres televisados de la semana junto con el de Salta de mañana, que ya están confirmados, y bueno, y de ahí seguir buscando que cada vez tengamos más partidos televisados en la pantalla. Perfecto. A ver, Franco, ¿qué? Sí, quería preguntarle a Diego cómo va a ser el sistema de televisación de los partidos, ya que justo lo nombraba a lo largo de este Super 20 y también para lo que será la Liga Nacional, si se sabe algo. Es el mismo formato que estamos manejando con la pantalla, son dos partidos por Teis Sport y un partido por DirecTV. Miércoles, sábado, Teis Sport y viernes DirecTV. Exactamente. En principio mantener esos mismos días, salvo que tengamos partidos atractivos en otros días y la pantalla tenga grilla, pero los días programados son miércoles y sábado, Teis Sport, y los viernes por DirecTV. Juan Diego, un abrazo enorme, ¿eh? La mejor de las temporadas. Abrazo grande, saludos. Chau, chau. Juan Diego García Esquetino, hablando de esta